Imagínate el poder regresar el tiempo y rehacer todo. El poder de dominar y ser un gran héroe. ¿Te lo imaginas? Imagínate una cosa nada más. Si tuvieras los poderes de rehacer el mundo, ¿te animarías? Es semejante la idea manifestar. Para mí sería como una bomba nuclear. Comenzaría desde abajo para arriba, pero muchas de las cosas nunca las cambiaría. Tuviera yo el poder de 10 hombres para poder dominar todas mis malas costumbres. Le arrancaría todo el daño al corazón y los malos sentimientos no tuvieran mi atención. La mente clara, como de niños, hiciera las paces con todos mis enemigos. Las inquietudes de ser malvado, destrozaría con todo lo descarado. Yo diera todo por poder ser el héroe que conquistó todo lo malo que hoy me hiere. ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? Si pudiera empezar todo de nuevo, regresar el tiempo y quitarme el peso que yo llevo, borraría mis errores y comenzar de nuevo con decisiones mejores. Si pudiera cambiar lo que yo he visto, agradeciera un poco más que yo existo. Las cosas fueran mucho más claras y las caras no se me hicieran tan raras. Si pudiera confiar en toda la gente, supiera que la vida no me quitan de repente. Un poco de más atención a los consejos y de las malas influencias largarme lejos. Si pudiera, no me sintiera arrepentido de lo mal que he hecho y la gente que ha sufrido. Escogiera mis sacrificios y no tuviera pedos con las jefas de mis hijos. Si pudiera, me deshiciera de enemigos sin consecuencias ni castigos. A mi gusto, el mundo yo moviera y todo esto solamente si pudiera. ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? Si pudieras, ¿tú qué hicieras? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dejarías igual? Si pudieras, la pregunta es, ¿te animarías? Le he mentado la madre a muchos y le he aguantado a las viejas todos sus capiruchos. Le he llamado la atención a todo, menos a mí mismo que estoy lleno de lodo. Por eso somos lo que somos, pretenden ser correctos y eso va para todos. Cambiar el mundo, deja de tonteras, confórmate contigo y eso es ya de veras. Si pudiera controlaba mi destino, me dirigiera por otro camino. Qué bueno fueran más opciones, fuera libre, volando como aviones. Pero he aceptado quién soy y no estoy muy seguro pa' dónde voy. Quisiera acabar donde yo quiera y comenzar de nuevo si pudiera. ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? ¿Cuántas cosas cambiarías tú? ¿Y cuántas cosas dejarías igual como están en el momento? Y si pudieras ser el héroe, ¿qué harás cuando todo el mundo se desahogue? En una triste tarde, los dos aguacates, Sergio y Francisco, se acababan de enterar de que las gemelitas, con las que pasaban aventuras de ciertos ejercicios, habían cambiado sus sentimientos por ellos. Pasándose la saliva, respondieron así.